Entrevista con gente de la casa, podemos decir, que nos alegra mucho a todos que están celebrando hoy 20 años con su audición en la 36. Alcohólicos Anónimos presente en la 36 con Jorge Q, Fernando D y Walter A. Bienvenidos a los tres. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Bueno, 20 años, una, no voy a decir 20 años no es nada, como dice Tango, pero que 20 es mucho tiempo. 20 años es mucho tiempo. Festejo de todos. De todos. 36 y nosotros. Soy Walter, un alcohólico en recuperación y bueno, y contento. Yo sabía que este día iba a llegar algún día. Sí. Lo hablamos muchas veces. Están los padrinos de servicio acá. Mi padrino que me recibió, el compañero que lo hace hoy en día con otros compañeros. Y bueno, y es una playa de gente que pasó por acá, ¿viste? Sí, van rotando, ¿no? Van rotando. Por eso tener lo de hoy con Fernando, agradecerle, y bueno, y el padrino que se quedó para esperarnos nosotros, que es Jorge. ¿Qué te parece? Bueno, una audición que cumple un rol. Alguien puede decir, bueno, pero que vayan a los grupos, ¿para qué están en una radio? ¿Por qué decidieron estar en una radio? Primero que nada, agradeciendo a CX36 en el 1250 del dial, como decíamos siempre, Jorge Q, alcoholista, alcohólico y todo lo demás que se puede decir en abstinencia. Y era la necesidad de comunicación que había. Los medios eran no tanto receptivos como la 36, que ya de antes en muchos actos se ponía Alcohólicos Anónimos. Y una vez que vino acá, Julio D., mi padrino, ¿sí?, conocido de uno de los dueños de fundadores de CX36, habían decidido una obra solidaria que tenían y la usaron para Alcohólicos Anónimos, que en ese momento era prácticamente lo único que había. Hoy día con las adicciones se hizo una industria, lo sabemos todos, cada vez más títulos, cada vez más clínicas, cada vez más de más de más de más. Es verdad. Alcohólicos Anónimos desde 1935, estamos diciendo lo mismo, y no teníamos tanta difusión como acá. Y aparte difusión internacional, porque muchos compañeros que después nos visitan, sobre todo en Estados Unidos, los indocumentados, se juntan en algún lugar para escuchar CX36. Lo recordamos, la audición, ¿lo recordamos? Porque los demás medios son todos nocivos para ellos, ¿no? Y incluso sí, terminan y siendo denunciados y todo. Entonces, escuchando CX36, muchos fueron llevando sus 24 horas, como decimos nosotros, ¿no? Sí, yo creo que además nos han educado a todos también, porque los que no tenemos problema con el alcohol, tenemos que entender de qué se trata para saber, con la gente con la que convivimos, con la que nos cruzamos en la calle, de que es un tema que no tiene cura y donde se apuesta mucho a la persona, ¿no? No se apuesta, por lo menos uno piensa, no a la clínica que te dé una receta, sino a vos, que sos el causante del asunto. Buenos días a todos, soy Fernando de M, gracias por la invitación. Entender que el alcoholismo es una enfermedad, para mí fue descubrir algo que me cambió la vida. Y poder transmitirlo, en este caso a través de la radio, que para mí es un medio fantástico, creo que nunca va a pasar de moda si nos detenemos a pensar de que el mundo avanza demasiado rápido, pero las cosas importantes van quedando. Sí. Y tener este espacio para nosotros como comunidad es un privilegio. Y para mí ser parte del grupo de servicio que actualmente hace la audición los días lunes a las 21:30 es realmente de los mejores servicios que podrían haberme tocado en esta etapa, que para mí es nueva, claro, que es el haber asumido que tengo una enfermedad y que poder hacer algo con eso aparte de parar de tomar, ¿no? No solo es parar de tomar, sino mantenerlo y haciendo el servicio, en este caso de venir a la radio y compartir con personas que de repente no están físicamente, pero sí están a nivel espiritual, claro, hace muchísimo. Claro que sí. Y poder mantenerlo, saber que la casa nos recibe de buena manera y no tener que hacer todo un esfuerzo comercial para poder mantener eso, habla mucho del espíritu de la comunidad que internacionalmente se viene manteniendo hace 90 años y acá en Uruguay sí, también lo hace de manera firme, ¿no? Hace 51. Tenemos que mandarle un saludo a Demar de Durazno, que siempre nos manda mensajes cuando hay alguna actividad de ellos en Durazno. Es muy riguroso en eso, así que si está escuchando le mandamos saludos. Sí, y en 20 años, imagínense lo que decía, un montón de compañeros de ustedes de la radio. ¿Cómo no? Y compañeros nuestros de servicio, que como todo, lo que decía Jorge, salíamos en algunas radios, pero no con una audición formal, semanal, sí, y con un espacio. O sea, nos han dado una mano hace más de 40 años. Gente muy interesante que nos dio una mano, pero eran esporádicas. Y quizás para nosotros, yo comparto con lo que decía Fernando, cómo me sentí yo también. Para mí esto no va a pasar de moda, y es la manera más segura nosotros de hacer el servicio. Hacemos una información pública donde nuestro anonimato se conserva al 100%. La prensa escrita podrían también, pero no faltó más de una oportunidad que se les escapó nombre y apellido. Y no lo hicieron por maldad, ojo, pero también puede pasar. Y acá la radio, bueno, la X36 pasa a ser, como muchos otros profesionales de otras disciplinas, amigos de los alcohólicos anónimos. Nosotros nos sentimos que estamos con amigos de los alcohólicos anónimos, que nos permiten hacer algunas cosas que por nosotros mismos no podríamos. Y también recordar que de este tipo de ejemplos hay, gracias a colegas de ustedes, en el interior del país, ahora que decías de Durazno. Y bueno, y el anhelo es que prontamente podamos aunar y en nuestras audiciones decir que CW51C, que es San José, por ejemplo. Y bueno, poder tener en nuestro espacio cómo difundir a quienes está escuchando esto, que se interesó un poco más, pero los tiene que esperar a Amalia, a Fernando y a Pedro, los servidores de hoy, hasta el lunes que viene. Y capaz que el martes hay una edición en tal radio. En todo, y las hay, Sí. Entonces, bueno, uno de los objetivos es juntar toda esa información, y así como de la 36 decirlo todos los lunes, que los compañeros también lo digan. No es el único servicio que se hace, se hacen servicios en cárceles, en hospitales. Ahora el 18, el Hospital Vilar de Bo va a cumplir 37 años de ese grupo institucional, pero que se forma con compañeros que pasan por las camas del Hospital Vilar de Bo y van llevando a una reunión todos los miércoles y los sábados a las 16 horas. Y bueno, y en las cárceles lo mismo. En varias unidades donde nos permiten, hemos llevado el mensaje. Y acá el ejemplo surgió en la unidad 44, que ya está. Los privados de libertad ya son los que hacen el grupo. No vamos más nosotros a armar el grupo y todo lo demás. En Putarrieles ya el grupo, que cumple creo 4 años este año, ya es por ellos. ¿Y tienen contacto ustedes con por ellos? Por supuesto que ahí sí. Está. Pero ya lo manejan, lo coordina un privado de libertad que con toda seguridad tenga muchas más herramientas, porque el deseo es que salga y que se recupere, como nosotros y muchos de nosotros que nos recuperemos de un día a la vez de este flagelo que es el alcoholismo. Entonces, eso es interesante también ver cómo la participación de ustedes, ¿no?, la audición en la radio y demás durante todo este tiempo, también ha permitido que se acerque mucha gente, que conozca mucha gente el servicio que ustedes dan. Y a partir de eso también ustedes han podido ampliar los horizontes, digamos, de los lugares a los que llegaban. Sí, Jorge Cuy, sigo siendo alcoholista y alcohólico, como digo siempre. Como tú lo decís, se ha expandido bastante el mensaje de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Voy a hablar un poco de los hijos que tuvo la audición, que con el tiempo han venido incluso de otros países, ¿no? Cuando vinieron por acá de paseo por una cosa y otra, se arrimaron en la radio en algún momento para decir que son hijos de la audición. El finado José G., que fue quien reinició la segunda etapa de la audición, tenía anotado más o menos día y fecha de cuántos eran los que habían llegado para mantener su anonimato y eso, ¿no? Y después un grupo de profesionales médicos que abrimos con un compañero, Miguel C., que estábamos en ese momento en la información pública, que nos mencionaron la audición. Claro. Es un grupo cerrado de ellos que lo maneja a su manera con todas las directivas de Alcohólicos Anónimos. Eso está previsto, eso. Es un grupo cerrado y ahí se manejaron así. Y una de las cosas que primero nos dijeron, aparte de saber de experiencia en otros países, de haber escuchado la audición muchísimos de ellos en sus guardias, claro, como me pasaba a mí, jubilado de la salud, que muchas veces con los compañeros escuchábamos y repetíamos a veces muchas de las cosas que se decían en la audición y lo tenían presente. Qué lo bárbaro, tenían presente. Qué bárbaro. Estamos en una época, lo hablábamos antes de entrar al estudio, donde hay muchas adicciones, no solo al alcohol, a muchas otras cosas, ¿no? Y muy fuertes, y que captan desde niños ya, ¿no? ¿De qué edades llegan a los grupos? ¿Gente joven, gente más veterana? ¿Qué edades van? Bueno, soy Fernando de M. de vuelta, gracias. Ahí me ha tocado, en el poco tiempo que me uní a los grupos, ver todo tipo de edades, ¿no? Es bastante impactante ver gente joven. Sí. Porque si alguien con 15, 16 años llega a un grupo donde puede haber gente que lo dobla en edad a plantear que tiene un problema con el alcohol, por un lado es impactante porque lo que uno ve son los efectos que quizás trajo con 40 y pico de años, que es mi experiencia, ¿no? O sea que en poco tiempo una persona desarrolla la enfermedad del alcoholismo hasta un nivel que o busca ayuda o probablemente no pueda hacer mucho más. ¿Y sí? Y también me ha tocado la experiencia de ver gente por primera vez que quizás me dobla en edad, ¿no? O sea, he tenido compañeros de 70 y pico de años que es la primera vez que llegan a un grupo. Mira. O sea que el rango de edad no se puede todas definir. Las edades. Yo creo que la gran oportunidad que nos ofrece Alcohólicos Anónimos como matriz de todas las comunidades de 12 pasos es que no nos pide ningún requisito más que el deseo de dejar de activar eso que nos de lo que nos consideramos adictos. Claro. No olvidemos que la matriz de Alcohólicos Anónimos después se ha abierto hacia diferentes tipos de comunidades, desde el tema de la comida, adicciones a las drogas, juego, un montón, ¿no? Hasta sí, el chocolate. Entonces, si nos ponemos a hilar fino, la comunidad de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos es quizás la punta de lanza de un montón de realidades que hoy vivimos en la sociedad contemporánea, no importa en qué país, que nos afligen de toda manera. Exacto. Y tampoco me quiero olvidar de los compañeros de Al-Anon, que son la segunda comunidad de 12 pasos. Nosotros compartimos una vez por mes, los primeros lunes de cada mes compartimos el espacio con la gente de Al-Anon, y ahí me mostraron son familiares y amigos, y ahí me mostraron una realidad que yo como alcohólico no conocía, que es que mi alcoholismo puede afectar a otro a pesar de que esa persona no consuma, y quizás lo afecte más. Sí, sí. Y lo haga, digamos, mimetizar la enfermedad de una forma totalmente que pasa de inadvertido, porque alguien que no consume una sustancia está atacado por los efectos y no puede mostrarlo, porque es solamente en actitudes. Es verdad. Entonces hay que estar con el ojo fino para poder ver las actitudes. Es muy cierto. Tenemos la esperanza, cada vez que hablamos de este tema, que esté alguien escuchando, que tenga el problema y le lleguemos, ¿no? Con lo que se está diciendo. Si hay alguien que dice, ¿qué voy a ir ahora? Si toda la vida fue así, ¿ahora para qué? Sí se puede, aunque sí, tenga pues, la edad que tenga. Siempre para esto, el introito de nuestra comunidad, el preámbulo nos ayuda. ¿Quiénes somos? La audiencia ya nos conoce, pero estamos en un horario poco habitual, claro. Aunque siempre nuestras efemérides Mañanas de Radio nos tienen un espacio también. Por eso no es la audición de Alcohólicos Anónimos nuestra, es de X36 y sus espacios. En marzo estamos por acá, el mes pasado estuvimos por acá, se ve que nos agarró la lluvia siempre las últimas veces que venimos. Entonces es 18 de marzo, o en esa semana, nuestro 51 aniversario, porque somos en el 74 llegó el programa al Uruguay. Estuvimos el mes pasado por el 90 aniversario de la Comunidad Mundial, 10 de junio del 35, vinimos un sábado 14 a suspender una actividad que después se hizo el 21 de junio. Y bueno, la otra efeméride para nosotros, y ya es más de entre casa, y para compartir con todos nosotros, es el 16 de julio. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembros de Alcohólicos Anónimos no se pagan derechos de admisión ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Y nuestra declaración de la responsabilidad nos permite a nosotros hacer este servicio. ¿Por qué? Porque yo soy responsable. Cuando cualquiera, donde quiera, extienda su mano pidiendo ayuda, quiero que la mano de Alcohólicos Anónimos siempre esté allí, y por eso yo soy responsable. Bueno, estamos en las 9 y 21, incorporando además a esta mesa a otro integrante de Alcohólicos Anónimos, Marcelo B., que está del otro lado del teléfono. Y del otro lado del océano. Sí. Tan lejos mismo. Marcelo, buen día. Buenos días y una gran emoción. Primero agradecer al programa Mañanas de Radio, a CX36, que nos da esta oportunidad de pasar el mensaje desde tan lejos y tan cerca, ¿no? Con el corazón ahí y con ustedes. Un cariño grande para los compañeros, para Jorge Q, Walter creo que está también. Recién os acabo de escuchar, por eso no me doy cuenta de quién más está. Jorge, Fernando y Walter. Fernando, bueno, un abrazo grande. Ángeles, un placer de saludarte nuevamente. ¿Cómo no? Hacía mucho tiempo que no te saludaba. No sé si tú te recuerdas de mí. Sí, claro que sí. Muchos años. Y recuerdo con mucho cariño y me emociono, perdón, a mi gran Nelson, ¿no? Sí. Porque él se sentía parte del grupo. Él se sentía parte del grupo. Él siempre decía, cuando me llegaba, me decía: qué disparate, che, por culpa de ustedes ahora no puedo chupar en paz. siempre nos decía, preparándonos el mate cuando llegábamos, una gran emoción de poder compartir con ustedes. Si bien yo no soy pionero de esta audición, pero sí fui me invitaron a participar de ese servicio en el tercer programa. Lo recuerdo con mucho cariño, con el compañero Florencio D y el José G, y participar, y bueno, y era medio lotería, porque si había boxeo salíamos a otra hora, y si había carnaval a otra, y si había fútbol a otra, llegamos a salir hasta las 5 de la mañana, recuerdo, con mucho cariño y un servicio prestado durante mucho tiempo, durante muchas 24 horas, con el mejor de las intenciones, y el cual me dio muchas satisfacciones, ¿no? De enterarme de compañeros que por la audición de Alcohólicos Anónimos en el aire llegaban a la comunidad. Y yo creo que Ángeles se debe recordar cuando un día me citaron que querían hablar conmigo la dirección de la radio. Pues, y yo iba todo asustado, pensé que nos iban a sacar del aire, y nos dijeron, que estaban muy agradecidos a la audición, que había llamado por teléfono una mujer que gracias a la audición de Alcohólicos Anónimos hacía 8 meses que dormía todas las noches porque su hijo había llegado al grupo. Qué impresionante. Eso no me voy a olvidar nunca, y te digo, y se me ponen los pelos de punta, porque son de las grandes satisfacciones que no se pueden decir con palabras, ¿no? Sí. Son caricias al alma y al corazón, que solo el que lo ha vivido lo sabe, ¿no? Sí. Lo siente. Porque gracias a Alcohólicos Anónimos hoy tengo sentimientos, dejé de ser una heladera con patas. Y un gran recuerdo también yo a mi querido padrino, el viejo Julio D., que fue al que le propusieron hacer esta audición. Lo recuerdo también, es que está en el Grupo Cielo, un gran compañero de la comunidad. Los que lo conocieron lo saben, y los que no lo conocieron, hay muchos que no lo conocieron, pero también lo saben, que fue un gran compañero de la comunidad, ¿no? Y un gran amigo de CX36. ¿Cómo no? Por cierto. ¿Cómo no? Era una gran persona, ¿no? Con esos viejos sabios que te encuentras en la comunidad, ¿no? Sí. Y que te ayudan a sobrellevar esta enfermedad, que yo cuando ingresé a Alcohólicos Anónimos decía: esta maldita enfermedad, ¿no? Porque seguro me decían que yo no iba a poder volver a beber, ¿no? Hoy digo esta dichosa enfermedad, porque gracias a la comunidad de Alcohólicos Anónimos pude tener la nueva vida, esa que me prometieron, ¿no? Cuando llegué al grupo, ¿no? Y me prometieron que si yo me quedaba iba a tener una nueva vida. Y hoy la estoy disfrutando, que es lo más importante, ¿no? Y gracias a compañeros como los que están ahí presentes, que nos conocemos, con Jorge Q, cuando lo invité, porque no encontrábamos compañeros que se quedaran, que iban a un par de audiciones y se iban, y les quedaba medio porque eran los domingos de noche, y que bueno, y hasta que di, después de buscar y buscar y buscar, hablamos con Jorge Q, y bueno, y se arrimó el servicio, y aparte de eso éramos vecinos, nos íbamos juntos para la radio, volvíamos juntos para las casas. Lo teníamos, el compañero que hiciera servicio lo tenía más cerca de lo que pensaba, ¿no? Y bueno, una gran satisfacción de escucharlo y saber que está ahí y que siguen pasando ese mensaje de amor, fe y esperanza para que personas como yo, que padecen esta enfermedad o tienen algún problema, algún inconveniente en la vida por el alcohol, se puedan salvar. Porque atrás de cada alcohólico hay una familia, ¿no? Eso es importante. Y por eso siempre recuerdo esa llamada de esa mujer que le decía a Ángeles hoy, que hacía 8 meses que dormía todas las noches, ¿no? Es algo que solo el que lo ha vivido puede entenderlo, ¿no? Yo fui en el único lugar donde pude recuperar mi vida, ¿no? Hoy Alcohólicos Anónimos me enseñó a tomar decisiones en la vida, tengo el derecho de equivocarme porque aparte de ser alcohólico sigo siendo humano, pero yo estoy lejos, pude reiniciar mi vida de nuevo, me vine para España, empecé de nuevo mi vida, conocí a una persona con la pandemia por internet, me vine a rehacer mi vida y aquí, ¿saben una cosa, compañeros? Estoy a 11.000 kilómetros del Uruguay y los grupos y la enfermedad sigue siendo la misma. Y la recuperación es igual, y los problemas son los mismos, y bueno, es decir, que el programa de 12 pasos que tenemos nosotros en la comunidad es para todo el mundo, no somos una raza exclusiva. Es muy importante, es bueno de saberlo eso, ¿no? Perfecto. Que esto, Alcohólicos Anónimos tiene presencia en más de 180 países del mundo, ¿no? Con distintas religiones, distintas creencias, distintas idiosincrasias, y bueno, y que da resultado. Lo más importante es eso, que da resultado. Bien. ¿No? Muy bien. Y gracias a CX36 y al programa Mañana de Radio, que dan la oportunidad de conocer y hacer recuerdo de estos 20 años, ¿no?, de programa ininterrumpido, en el aire, ¿no?, ayudando. Ya les digo, uno lo sabe cuando lo ha vivido, que ayuda a un montón de gente, porque la radio, no sabes en qué lugar puede, en qué hogar puede ingresar y de qué lugar puede ingresar. Yo una vez, y esto es una anécdota y capaz que con esto termino, si me quieren hacer alguna pregunta. Recuerdo que un día fuimos a hacer una información pública, una repartida de volantes a la Roosevelt en una Semana Santa. Y me toca hacerlo con un compañero y me pregunta, ¿tú cómo llegaste a la radio? Bueno, yo le conté, ¿cómo llegaste a Alcohólicos Anónimos? Y le conté mi historia. Y le digo, ¿y tú cómo llegaste? Y me dice, mira, yo sé que una noche estaba muy borracho y con una resaca bárbara, y dice, y prendí la radio y puse el dial, no sé qué puse, pero estaban hablando de Alcohólicos Anónimos y de los problemas, y me identifiqué muchísimo con ese programa, con lo que decían ahí las personas que tenían problemas con el alcohol. Y el lunes fui a un grupo, y ese compañero hasta ahora está en la comunidad. Por eso son satisfacciones, sí. Que uno, yo le digo, no hay palabras, ¿no? Y a esa persona que había escuchado seguramente era a mí, porque era en el tiempo de que yo hacía ese programa, estuve unos cuantos años. Qué increíble. 7 años. Qué increíble. Por eso no se sabe a dónde puede llegar, ¿no? A dónde se puede llegar este mensaje, ¿no? Sí, historias como esas debe haber muchísimas, ¿no, Marcelo? De estas, de gente, de personas que se han sumado a Alcohólicos Anónimos a partir del programa en la radio, y también la otra anécdota que contabas vos, ¿no? Cómo repercute positivamente en las familias de las personas, ¿no? Qué importante que es eso también. Sí será, ¿no? Porque como lo decía hace un momento, ¿no? Detrás de cada alcohólico hay una familia de un alcohólico que sufre, ¿eh? Como sufrió la mía, ¿eh? Como sufrió la mía. ¿no? Detrás de cada alcohólico. Yo recuerdo con mucho cariño, teníamos un compañero que nos llamaba en todas las audiciones, la primera llamada que entraba era la de él, de Estados Unidos. Ah, Miguel. Miguel de Estados Unidos. Que llamaba desde Estados Unidos, que estaba indocumentado en Estados Unidos y no podía hacer grupo, y la única manera de mantenerse en contacto con Alcohólicos Anónimos era el programa Alcohólicos Anónimos en el aire, porque no podía hacer grupo, porque eran los que estaban en español, le quedaban muchos kilómetros de su casa, y de noche, haciendo ruta, lo podía pillar y mandarlo de vuelta para Uruguay, ¿no? Es increíble, ¿no? Cómo se puede ayudar con un programa de radio a gente que ya estaba en la comunidad y que tenía programa, pero que era la única conexión que tenía con la comunidad de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Con ese compañero nos hicimos muy muy amigos, y las veces que ha viajado a Uruguay, yo estando ahí, nos encontrábamos, ¿no? Bueno, y estamos en estos 20 años de Alcohólicos Anónimos. Escuchando en la radio. Blanca pone la que es la cortina del programa, ¿no? Sí, que sale hace muchísimos años. Sí. La cortina, agradecer a Leo Pereira, que es la voz oficial. Y a Lidia. Sí, pero Leo pone la voz siempre para todo, es la voz de la 36. Y bueno, reencuéntrese con el espacio semanal de Alcohólicos Anónimos. Y eso es cierto, ¿eh? Sí. Yo los tuve que seguir los sábados, después del fútbol, antes del boxeo, a las 17, a las 23, domingo, esto, lo otro. Lograr, a partir de 2017, un espacio semanal y mantenerlo, que después se fue modificando, pero había un espacio semanal. Seguro. Entonces era difícil para los servidores y para quien estaba haciendo sus primeras armas, encontrarlo. Pero cuando uno está dispuesto, lo buscaba por cualquier lado. A partir del 2017... se tiene el espacio fijo, domingos de 23 a 24 horas, por eso entrabas acá el domingo, pero te ibas el lunes, había que esperar el ómnibus. ¿Verdad? Y bueno, el padrino estaba esperando. Muchachos, hace 8 años que estoy acá, decía el padrino. Claro. No soy la voz oficial de AA. Claro. Le cargaba una responsabilidad muy grande, lo hacía con todo gusto y se aguantó con nosotros unos meses. Fuimos armando un equipo de trabajo, como están haciendo ahora los compañeros, y claro que lo sugerido. Es más, tendrían que ser 4, porque hay 4 domingos por lo general, o hasta 5 en el mes. Para que haya un equipo de trabajo y no te quede el peso de que mi voz es la voz de nada que ver. La comunidad nos permite hacer un servicio. Y un día como hoy, el mejor agradecimiento a la radio y a nosotros mismos es estar haciendo ese servicio que ustedes nos permiten. Claro. Se hace esto para nosotros mismos. No somos acá tres buenitos y Marcelo allá el más bueno del mundo. Sí. Lo hacemos para mantenerlo nosotros. El día que el compañero entiende, la compañera entienda de por qué tiene que hacer ese servicio, que no es por ser grandilocuente ni mejor ni nada. Y es maravilloso, porque la 36 y muchos espacios tienen la deferencia de apagar el streaming. Ustedes salen al aire y yo los veo, los puedo escuchar y ver, pero siempre tienen ese respeto hacia nosotros y otras muchas cosas más que nos permiten hacer este servicio con total libertad. Sí. Por las dudas, siempre hay que decirle que lo único que importa acá es el objetivo, que es dejar de beber. No importa qué religión tengan, no importa qué profesión tengan, antecedentes, nada. Alcohólicos Anónimos es para todo quien quiera dejar de tomar. Recibimos personas de todo tipo, sin discriminar edad, sexo, actividad. Tenemos muchos profesionales. Yo en la salud tengo compañeros médicos que vienen de Alcohólicos Anónimos. Uh-huh. Ahora en vida no está quedando uno, más todos los nuevos que han entrado por ahí, que los he visto algunas veces y otras no. Y yo siempre, el mensaje mío en el lugar de trabajo, está escrito por algún lado por ahí, que no hay borrachólogos. Están todas las especialidades, pero borrachólogos no hay. Alcohólogos tampoco. Y aparte es una cosa social. Yo muchas veces cuando en mi trabajo pasaba por los consultorios, miraba los regalos a ver qué eran, ¿no? Medias, corbatas, pañuelos, pocas veces, pero botellas de todo tipo y color y lo que sea. Y las bromas de todo eso, legítima la que quieras, llévate. Yo no tomo. Ese es mi lema, estoy en abstinencia. Claro. Por ahora nomás, no sé qué va a pasar más tarde. Antes lo decíamos por 24 horas, hoy día con los medios. Lo decimos, yo lo digo por ahora nomás, porque en este momento hay grupos mundiales abiertos. Claro. En el que podemos entrar. Salgo de acá y ya entro, vuelvo el celular y entro en un grupo mundial. Algo que facilitó, así que creció todo el consumo de todo tipo de cosas. También crecieron los lugares de ayuda que hay. Eso, los lugares a dónde remitirse, que son gratis totalmente. No pedimos absolutamente nada, como decía recién. Solamente el simple hecho de dejar de beber. Exacto. Siempre decimos que el alcohol es la droga madre de todas, porque es la única legalizada en todos los deportes. La otra vez pregunté en el Comité Olímpico y no hay espirometría en ninguna disciplina olímpica, ni en la Fórmula 1 ni en ningún deporte. Entonces, como hacía yo, unos cuantos alcoholcitos con unas cuantas pastillas y caminaba por arriba al agua. Y después unas cuantas más para sacarme todo lo demás. Y hay un ejemplo mundial que salió en la página de todos los diarios, de un atleta que sacó los 100 metros de la medalla de oro, que bueno, él hoy día está condenado a Estados Unidos, ahí de por vida a concurrir a los grupos de alcohólicos anónimos por los problemas que le trajo la bebida del alcohol. No digo el nombre para mantener, pero salió en la prensa la primera hoja, sí. ¿No? Sí, sí. Entonces, así progresa. Y bueno, y estamos nosotros que seguimos con los mismos mensajes desde aquel momento, y se ve que sirvió, si no hubiéramos desaparecido frente a la industria, millones de laboratorios, millones de religiones, cada vez más de todo, pero la cura no hay. Los compañeros que me venían con resonancias en colores de cuarta dimensión, que me adivinaban hasta la marca de lo que había tomado anoche, les decía, ¿por qué no haces el remedio? Ya que saben tanto, hagan el remedio. Claro. ¿Todavía no apareció? Claro. Así que algo pasa. Nosotros lo tenemos por ahora sugerido para el que quiera que se arrime a los grupos de AA por alcohol y NA, Narcóticos Anónimos, por drogas. Ahí está todo a la mano. La mesa servida para todo el que quiera. Y lo puede hacer ahora mismo, 2-435-01. 2-435-01 es nuestro teléfono de la Oficina de Servicios Generales, que tiene dispuesta una guardia telefónica las 24 horas, los 365 días del año. De 12 a 17, de lunes a viernes, lo van a atender directamente ese número, porque es el horario de nuestra oficina, que está en la calle Coronel Orance en 1956, bueno, oficina siempre. 104. Que sea siempre, porque los fines de semana, las fiestas, todos los horarios, todo va fuera de horario oficina, los horarios más fuertes, ¿no? Y quizás en España tengamos un número de la Oficina de Servicios Generales, que allá vamos tomando nota. A ver, ¿hay un número en España? En España hay un número, aquí se maneja distinto el tema de la oficina, aquí lo que se maneja son, como zona, es muy grande, se maneja por áreas. Sí. Por áreas, por áreas, ¿no? Porque aquí hay nosotros tenemos terribles problemas con 6 áreas, imagínense aquí con 25. Somos 4 regiones, no somos 6. Ahora son, es verdad, perdón, que estás estuve viejo. Bastantes años, bastantes años trabajando con la reestructura de Alcohólicos Anónimos en el Uruguay, y bueno, ya te paso un número de teléfono aquí en España que no lo tengo a mano. Después lo pasas. Bueno, después lo pasas. Seguro, después lo pasas. Sí. Nosotros aquí también hay una página web, ¿no? Que es alcohólicosanónimos.org, donde aparecen todos los grupos de Alcohólicos Anónimos en toda España, porque de viaje, turistas que también necesitan grupos, porque hay de todo, ¿no? Y bueno, en esa página web, que hoy con los móviles puedes acceder muy fácilmente, como decía el compañero Jorge Q, que hoy está todo a la mano, gracias. La tecnología bien utilizada es una gran herramienta. Yo recuerdo que cuando el tema de la pandemia, a mí me salvaron los grupos por internet, ¿no? Cuando estábamos en ese confinamiento, que no nos podíamos reunir, y para un alcohólico como yo, estar sin reunión era algo bastante, bastante peligroso. Claro. Y bueno, tuve que acceder a las reuniones por internet, virtuales, que no son igual que las reuniones presenciales, eso está claro, pero a mí en ese momento que no podíamos tener reuniones presenciales fue lo que me salvó la vida, ¿no? Porque a mí me ha pasado por mi enfermedad, como me decía el viejo Julio, recuerda que sos un enfermo mental. Y qué, bueno, qué rabia que me daba cuando mi viejito Julio D. me decía eso, que yo era un enfermo mental, ¿no? Y sí, tengo una enfermedad que es mental, que se llama alcoholismo, que es de graves consecuencias, que es crónica, es para toda la vida. Yo no estoy curado, nunca me voy a curar. Lo único que puedo es detener mi ingesta alcohólica y recuperarme parcialmente, un día a la vez, ¿no? Pero a mí, yo me acuerdo que una vez me operaron, y estuve una semana sin hacer grupo, y mi cabeza empezó a funcionar de distinta manera. Entonces hoy no me doy el tiempo de estar una semana sin grupo. Está claro. El poder de lo colectivo, ¿no? Que es en este caso muy importante, y la apuesta a la fuerza propia. Que no dependas de uno que te va a salvar, o pienses que uno te va a tener que salvar, sos vos el que está en eso, ¿no? A nosotros nos queda reforzar esta convocatoria a todo el que tenga problemas, como ustedes dicen muy bien, si tienen problemas con el alcohol, el problema es nuestro, ¿no? Entonces, si querés dejar, tenés que ir a este método, que es el que está aprobado. Ustedes nunca los escuché hablar una palabra en contra de otros. Dice, nosotros hablamos del nuestro. Lo más interesante que me sucedió a mí con Alcohólicos Anónimos es que es de autodiagnóstico lo del alcoholismo. Entonces, a mí me plantearon una pregunta muy fácil de responderme en mi caso, sí, que fue qué me dio y qué me sacó el alcohol. Y con esa pregunta me pusieron en un dilema muy grande y tuve que dar un paso hacia lo que hoy para mí es la vida, ¿no? Sí. Y otra cosa que me quedó es que esto del cerebro no tiene sentido del humor, ¿no? Cuando dejamos estar una idea y un pensamiento se instala, que no podemos con algo o que queremos y nos obsesionamos, eso va socavando nuestra voluntad y eso nos limita muchísimo. En cambio, si refuerzo a través de la magia de la identificación, ¿no? Que para mí es el gran poder superior de todo esto, ¿no? Sin entrar en dogmatismos, ¿no? Sí, sí. Como cada uno lo conciba, a mí me dio una libertad enorme. El poder identificarme con otro y creer en que realmente puedo superar el poder superior que tiene el alcohol en mi caso y otras drogas, y sortear ese obstáculo que me limita en todo, ¿no? Claro. Y poder disfrutar la vida, que es para mí es el gran milagro. Más allá de cómo nos toca vivir cada uno nuestra vida como individuos, uh-huh, el poder vivir la vida es el gran sentido de la vida. Sí. Y en cambio, el limitarnos a la cárcel y a la abstracción que nos da la adicción, cada uno con la que tenga, es realmente penoso, porque aparte uno ve la adicción en el otro y no ve la de uno, ¿no? Sí. Y ahí el cerebro hace una gran barrera, ¿no? Y cuando uno rompe esa barrera con la identificación, que en este caso es muy simple, ¿no? ¿Qué me dio y qué me sacó el alcohol? Pff, un montón. Está muy bien, pero es de autodiagnóstico, está muy Jorge, bien dicho eso. Jorge, vos decías que en todo este tiempo Alcohólicos Anónimos no desapareció, y lejos de eso además ha venido recogiendo incluso respaldos institucionales, ¿no? Vos mencionabas muchas veces incluso es recomendado asistir a los grupos de Alcohólicos Anónimos por los médicos, incluso por la justicia en algunos casos, sí, ¿no? Ha recogido un respaldo institucional. Eso también habla de la efectividad, ¿no?, del servicio. Que tiene nuestro programa de recuperación. Soy Jorge Cuy, sigo siendo alcoholista y alcohólico en abstinencia, como digo siempre. Y llegó un momento que teníamos grupos en el Sindicato Médico, en La Española, en el Hospital de Clínicas, en el Hospital Maciel, en el Hospital Pasteur. Creo que en el Hospital Vilar de Bogo, o sea que casi todos los centros de salud habían grupos. Después, por determinadas situaciones de servicio, se fueron cerrando, se fueron dejando. Pero hubo un momento que en casi todas las instituciones médicas había un grupo de Alcohólicos Anónimos. Como ahora también grupos de NA y grupos de Al-Anon también, ¿no? Sí. Ya instituidos, sin ningún problema. Y nosotros lo que otorgamos para la justicia es un certificado de asistencia. O sea, de tal hora a tal hora, fulano de tal, con este número de cédula, estuvo con nosotros. No aseguramos nada. Claro, nos pasó acá en la audición un domingo que nos llamó con José G., alguien que había llegado a un refugio que no estaba en condiciones, con el papel. En ese caso, las autoridades tienen las comprobaciones científicas, ¿no? Exacto. Todo lo que ellos tienen que hacer, porque gente que está medicada y llegaba al refugio con un papel de Alcohólicos Anónimos, una constancia que había estado al mediodía, llegaba a las 6, no en, este, en abstinencia, y bueno, eso ya queda para la justicia. Nosotros sí decimos que concurrió en esa hora. Eso es un papel de lo ofrece nuestro programa, no se hace fotocopias ni nada por el estilo, eso lo da en la oficina central, tiene sus cosas, porque después ya sabemos lo que es la viveza criolla y la extranjera también. Pero sí, claro, claro. ¿Qué pasa si hay alguien escuchando perdido en el medio de quién sabe dónde, en el campo, en no sé qué? ¿Puede sumarse? ¿Cómo lo hace? Por supuesto que puede sumarse, porque como decíamos, pasamos de 6 de esa época que hablaba Marcelo a 4 regiones, pero tenemos 19 áreas, que esas áreas están integradas por grupos en todas las localidades, de todo el país. Estamos hablando de unos 170 grupos en Uruguay, más o menos, quizás un poco menos ahora, pero en todo desparramado en todo el interior, en las diferentes regiones, región oeste, norte, este, y nosotros desde acá de Montevideo, en la región sur, junto con la Costa de Oro. Y tenemos una red de, ya te digo, de por lo menos 80 grupos en el interior, en las ciudades capitales, como siempre, y algunos departamentos que tienen más de una reunión. No tengo el número exacto ahora, pero sabiendo que se llama al 2-435-01, alguien le va a poder dar la información del lugar que está. ¿Qué pasa en las comunidades chicas? Prefieren, ahora no un tren, pero tomarse un coche e irse a otra o a alguna empresa de transporte, para que no lo vean entrar. E irse a 40 kilómetros. Igual nos pasa también. Y el tema, irse aggiornando con estas tecnologías, como decía Marcelo bien, las tecnologías bien usadas son una herramienta brutal. Claro. Gente que se tiene que reunir para salvar su vida porque solo no se puede, si bien me tengo que hacer cargo yo, pero entendí que solo no se puede, tengo que estar en el grupo, salimos en patota porque solo no se puede, como hacía cuando me cortaste todas las reuniones. Acá en Región Sur nos quedamos con 11 grupos nada más, ese 13 de marzo del 2020. Y surgieron las plataformas virtuales y tenés grupos virtuales donde participar. Que aparte, cuando yo estoy en esa pantalla y lo hago de determinada manera y con determinadas reglas que tratamos de llevar tradicionalmente a eso, no soy un holograma. Yo estoy presente. No estoy físicamente al lado tuyo, pero estoy presente. Si dejo prendido la cámara, si me pongo un ambiente de recuperación y no tengo un holgorio atrás. Todas esas cosas, si seguimos tradicionalmente nuestras reuniones habituales, se puede llevar muy bien adelante. Si lo usamos como un holgorio, ya ahí cambia la cosa. Sin duda. También quiero recordar que tenemos una aplicación en Google Play de Alcohólicos Anónimos del Uruguay. Ahí pueden encontrar toda la información de los grupos y también los grupos virtuales. Y también quiero recordar que la primera reunión de Alcohólicos Anónimos fue de dos alcohólicos que se juntaron a hablar del problema. O sea, que no necesito ir a un grupo constituido, sino llamar a una persona que sé que me entiende, ¿no? Porque en realidad esto se trata de compartir la experiencia y desde ahí identificarme. Y te comprometes a eso de por 24 horas. Y solo por hoy, 24 horas. Que en realidad, si el que no puede 24 horas, lo puede hacer por 12, por 6, por 10 minutos. O sea, hay gente que le cuesta muchísimo. Y 24 horas es un montón de tiempo. Vivimos en un mundo muy dinámico. Las 24 horas se pueden hacer muy largas o muy cortas, depende de cada uno. Yo duermo como 10. Lo que dice Fernando está acá en nuestro texto básico, en la página 180, que pasó hace 90 años y un mes. Me dio información sobre el tema del alcoholismo que indudablemente fue de gran ayuda. Mucho más importante fue el hecho de que era el primer ser humano con quien yo hablaba que sabía por experiencia personal de lo que estaba hablando cuando se refería al alcoholismo. En otras palabras, hablaba en mi propio idioma. Entonces, ¿por qué hacemos esto que hacemos y dedicamos mucho tiempo a pasar lo que aprendí a otras personas que lo quieren y lo necesitan mucho? Por 4 motivos. Sentido del deber, porque es un placer. Porque al hacerlo estoy pagando mi deuda al hombre que se tomó ese tiempo en pasármela a mí. Y porque cada vez que lo hago, me aseguro un poco más contra una recaída. Eso lo dijo el cofundador y médico, el doctor Bob. Si hace 90 años, cuando él se despedía, nos dejó eso en el 50 escrito, ¿por qué va a cambiar hoy? Pero que tenemos otras herramientas como para comunicarnos, como si estuviera acá con nosotros, con Marcelo, por ejemplo, y hay que aprovecharla. Exactamente. Así que queda poco y yo agradecerles. Nosotros agradecemos a ustedes que tengan el programa acá, que se mantenga el vínculo, como estamos escuchando desde España, puede haber de otros países que estén escuchando, que lo digan también, porque eso es lo que da la fuerza del conjunto, ¿no? Pero gracias por estar en la 36. Gracias a ustedes, y decimos siempre, ¿no?, que la enfermedad nos entra por la boca y nos tiene que salir por la boca. No hay borracho sin historia, y lo que pedimos es la mente abierta. El que trae la mente cerrada, no chupes y bañar, vení mañana y sentate y escucha. Era de los tantos lemas que tenemos, que para nosotros funciona como mantras. Nos acordamos de que nos hace mal la primera, si no hay primera, no hay segunda ni tercera, no hay borrachera, más lejos de la última, pero cada vez más cerca de la primera, y así, etcétera, etcétera, etcétera, es lo que nos está ayudando. Y este Muchas lunes, gracias. Como todos los lunes, escuchar nuestro espacio semanal de Alcohólicos Anónimos, que lo va a decir mucho mejor el Leo. ¿A la hora? 21:30, 23, y bueno, el 21 me imagino ya tienen armado algo los compañeros de servicio, también recordando que no empezó ayer ni anteayer. Pero lo más importante es que tiene que continuar mañana. Exactamente. Porque si no, gracias. Y el último mantra, diría el compañero, es que el secreto está en la próxima reunión. O sea que hay que seguir viniendo. Gracias. Gracias a ustedes y saludos a todos. Gracias. Gracias, Marce. Un abrazo grande.